94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Condenan a 37 años de prisión a responsable de la muerte de la periodista de la ONU, Natalia Castillo, asesinada el 24 de diciembre de 2021 en el sector de Galerías en Bogotá. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, mencionó que los ataques a camioneros en la Ruta del Sol serían protagonizados en ocasiones por barristas del fútbol colombiano y descartó que se trate de una organización criminal. Por segundo día consecutivo, luego de varias jornadas a la baja, el dólar se cotiza por encima de los 4.050 pesos. En noticias del mundo, Estados Unidos ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada en Níger tras el golpe de estado militar contra el presidente Mohamed Bazoum. Y en deportes, hay expectativa en todo el país por el partido de la selección Colombia femenina que se enfrenta este jueves a las 5 de la mañana ante Marruecos en el Mundial. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Get your money for nothing, get your checks for free.

ahora el más importante de su carrera, un disco muy controversial en su momento y sobre todo se vio envuelto en controversia cuando fue nominado al Grammy al álbum del año. Muchos querían que ganara, era el gran favorito y la gran sorpresa fue que le ganó Steely Dan con Two Against Nature. El álbum al que me refiero es The Marshall Mathers LP y la canción es esta, The Real Slim Shady. El turno ahora es para una canción de 1983, uno de los grandes clásicos de Spandau Ballet, tal vez el tema más famoso de esta agrupación, una canción que de hecho tiene referencias a Marvin Gaye. Esto se llama True. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Right through. Estaban oyendo un poco de rock clásico de los 70 en El Sabor de la Noche, una canción por la banda Heart de su primer álbum Dream Boat Annie de 1975. Esta banda ha tenido varios cambios en su formación, pero siempre ha tenido dos integrantes clave, que son las hermanas Ann y Nancy Wilson. De hecho, ellas escribieron esta canción que ustedes acaban de escuchar. Este tema fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y número 7 en el Top 100 de Cashbox, la canción Magic Man. El turno ahora es para uno de los grandes clásicos de los 90, una canción que sin lugar a dudas es el tema más importante de la carrera de las Spice Girls. De hecho, fue el sencillo principal de su primer álbum, el álbum Spice de 1996. Y esto tuvo éxito en el mundo entero. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, también en el Reino Unido, en España, en Suecia, Francia, Australia, Bélgica, en fin, un éxito monumental. Esto se llama Wannabe. Yo, you got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine, it's all around, slam your body down and wine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Relax.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Lenny Kravitz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Lo hacía con una de sus canciones más importantes, un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, un tema de su álbum Mama Said del año 1991. Y es nada más y nada menos que It Ain't Over Till It's Over. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de los 80, uno de los éxitos más importantes de la carrera de Prince. Una canción del año 1982 que él grabó junto a su banda The Revolution